El 29 de noviembre se va a llevar adelante aquí en San Luis una jornada denominada Mi Cuerpo, Mis Derechos. ¿Es así, Valeria? Es así, la organiza Ninguna Santa. Digamos, ya es una tradición en la semana de noviembre realizar estos coloquios. El año pasado lo hicimos con Sonia Sánchez y también a mediados de año lo hicimos con Susana Trimarco. Las temáticas que tratamos, bueno, siempre vinculadas con la mujer, con las violencias hacia la mujer en la sociedad, la trata, digamos, la prostitución, y en este caso vamos a trabajar acerca del aborto no punible. Y digamos el estado y la situación actual que está en la provincia de San Luis, como así también 7 provincias más en la Argentina, que es que no hay una adhesión al protocolo. No hay una adhesión de el gobierno de la provincia de San Luis. De la provincia del gobierno de San Luis, exactamente, que lo que ha hecho fue girar, digamos, esto hacia el poder legislativo, generándose las ya conocidas audiencias públicas, digamos, en que casi enfrentamientos verbales, digamos, que hubo con respecto a las posiciones, y todavía no se ha expedido al respecto. ¿Por qué pensás que no se ha expedido al respecto el gobierno? ¿Por qué pensás que además fue directo a una audiencia pública? Primero es porque no hacerse cargo de una política pública y una política del Estado, es entrar en controversia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De algún modo, bueno, siguen estando en estos políticos las presiones ideológicas y religiosas fundamentalmente, ¿no? Digamos, Poggio lo ha hecho abiertamente, que no estaba a favor del aborto. Cuando hablas de la situación aquí en San Luis, ¿es porque es especial respecto de otras provincias en términos que el número de abortos que se practican en la provincia, aun cuando no hay un registro ni oficial ni acabado, es mayor, es menor, es igual? Es como vos decís, no hay un registro, digamos, que podamos tener acerca de los abortos que se realizan inducidos. No podemos hablar tampoco de que hay un mayor nivel de abortos o no, que en otras provincias como Misiones o el norte argentino, donde hay un gran porcentaje, un importante porcentaje de abortos, y que tienen que ver no solamente con que son inducidos, sino por la desnutrición que hay, y que muchas veces las mujeres son victimizadas, son culpabilizadas, mejor dicho, digamos, con respecto a abortos cuando llegan a los hospitales, cuando en realidad, bueno, digamos, es todo el estado de salud de esa mujer que está mal. ¿De dónde surge el registro de esto que vos estás comentando? ¿Son datos, por ejemplo, que recaban a partir de organizaciones no gubernamentales? ¿Es el mismo dato que aparece de las salas de salud o de los hospitales en San Luis? Los egresos hospitalarios, que se denominan. Básicamente. Básicamente son esos, digamos, hacen recuentos caso del encuentro, y ahora se está haciendo un registro, un registro único de violaciones contra la mujer, que va a empezar a funcionar en enero, bueno, donde ahí, bueno, se supone que también van a hacer un registro con respecto a los abortos. ¿De quién depende el registro único? De INDEC y del Consejo Nacional de la Mujer. ¿Quiere decir que no está involucrada la provincia? No está involucrada la provincia. Eso es, ¿podría involucrarse la provincia y no se involucra, o es una decisión política a nivel nacional y por lo tanto la provincia puede desentenderse, digamos, tiene el espacio para desentenderse? Es como controvertida la respuesta, Antonio, digamos, porque no sé si controvertida la respuesta a la pregunta, más que nada, digamos, porque no sabemos. Es una política pública, digamos. ¿Por qué el gobierno no se hace cargo de esa política? Bueno, eso es lo que tenemos que indagar. ¿Por qué nosotros tenemos que asistir a audiencias para reclamar el derecho de las mujeres, digamos, después de casi un siglo, ¿no?, que está en nuestro Código Penal en 1921, establecido los abortos no punibles? El fallo de la Corte Suprema lo que hace es una interpretación amplia de ese artículo, ¿no? Y nosotras las mujeres tenemos que seguir yendo a una audiencia para reclamar un derecho que está totalmente adquirido, digamos. Es mucho más fácil hacer una firma desde el Ejecutivo y expedir directamente una adhesión al protocolo y punto. Tuve la oportunidad, les comento aquí en el estudio, tuve la oportunidad de entablar un diálogo con un camarista aquí de San Luis, que decía casualmente que aun cuando él no estaba de acuerdo con la propuesta de aborto no punible, y mucho menos de aborto, ¿sí?, de despenalizar el aborto, él entendía que el fallo de la Corte es inapelable e inobjetable por donde se lo mire. Eso fue muy interesante, porque si uno consulta, cuando uno va a ver cuál es la respuesta de abogados en general, es que no hay nada que discutirle. Entonces llama la atención que en ciertas provincias se quiera darle como una segunda interpretación a algo que es un dictamen de una Corte Suprema. Justamente, digamos, es la es la controversia o el choque con el que se pretende ingresar, digamos, en la ilegalidad en la provincia. Eso es básicamente, nosotros ingresaríamos, seríamos una provincia que se manifiesta ilegal con respecto a algo que se ha expedido a la Corte Suprema de Justicia. No estamos reclamando que se piense algo, estamos reclamando y estamos exigiendo que se adhieran al protocolo. Así es simple, no necesitamos otra respuesta. Valeria, una consulta. Vos sabés que yo venía pensando en una pregunta para hacerte cuando leí que ibas a estar aquí, cuando Antonio me comentaba. Y una de las cosas que yo me pregunto en general es, ¿se ha avanzado en la cuestión de género, en la eliminación de la violencia contra la mujer? Porque uno a veces se guía por los ámbitos en los que se mueve, por ahí en la universidad, en el ámbito de los medios de comunicación, donde el debate por ahí se acentúa un poco más. Pero digo, ¿se ha realmente avanzado en estos temas o hay una resistencia social importante al respecto? ¿Crees vos desde la organización, no? A ver, hay una visibilización, digamos, uh-huh, bastante clara con respecto a lo que es la violencia de género. Se encuentra bastante en boga, digamos, en los medios de comunicación. El problema es qué hacen los medios de comunicación con esa conceptualización. Uh-huh. A ver, la violencia hacia la mujer siempre estuvo. Conceptos tales como patriarcado, estudios de género, son, digamos, un entrecruce que se ha dado a partir de determinados teóricos que han, bueno, confluido en una transdisciplina que se ha denominado estudio de género. Pero básicamente sí, tenemos un conocimiento. ¿Cuán profundo es ese conocimiento? Y es relativo, digamos. Uh-huh. La mujer que está en el barrio y es golpeada, como la mujer de clase alta o clase baja, que no se anime, que le da vergüenza ir a denunciarlo, digamos, bueno, ahí vemos, digamos, cuán fuerte o cuán débil es la estructura que se está dando con respecto a la violencia de género. Y también cuando hablo de la estructura, es, digamos, el resguardo que tienen estas mujeres. Realmente están protegidas una vez que están denunciadas, que han denunciado la violencia. Se va al Poder Judicial, digamos, realizan una demanda, un pedido de restricción. ¿Cuánto dura ese pedido de restricción? Escasamente 3 meses. Luego debe ser renovado. ¿Hay un control por parte de la policía? No existe el control por parte de la policía. Uh-huh. Entonces, casi de palabra. Firmamos un acuerdo, tenés una orden de restricción, no te acercas a mí. ¿Qué pesa? Tu palabra. Así también tenemos un caso que en octubre de este año, un hombre fue a hacer una denuncia, se encontró con su ex mujer, fue a pedir a pedir datos acerca de dónde estaba su mujer. Cuando ingresa la mujer, este hombre la apuñala. Era su ex mujer, uh-huh, digamos, frente a la jueza en el juzgado de familia. Situaciones así de extremas son las que se viven. Entonces, está bien, el término, el concepto, violencia de género, sí, está, es visible, lo encontramos, se conoce, hay una apropiación por parte de los sectores populares, pero ahora se necesitan fuertes políticas públicas para verdaderamente, uh-huh, implementar la no violencia. Y en estas jornadas, en estas jornadas que se hacen en general, ustedes ven, porque por eso se acercan otras organizaciones, se debate esto que decís vos, la cuestión de también del término, de cómo se apropió, se acercan personas, digamos, es interesante ese punto también, personas de la sociedad civil que dicen, mira, yo no puedo denunciar esto, ¿les ha pasado, digamos, estas dos jornadas que han tenido de casos puntuales, esto que me estás contando? Sí, hemos recibido algunos casos, digamos, que nos han contado, nos han pedido, uh-huh, ayuda. En este momento ninguna Santas no tiene una estructura, digamos, para brindar contención, pero sí lo que hacemos es derivar y tener, digamos, como una red de instituciones y organizaciones para ayudar a estas mujeres. Eso es concretamente. Interaccionamos y trabajamos en red, digamos, sí, con algunas instituciones. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí. ¿Estás al tanto, Valeria, del caso de María Obando, la mujer de Misiones que está ahora bajo juicio, fue acusada de, uh-huh, dejar morir a su hija y fue enterrada? Enterró a la hija luego que se le murió en los brazos cuando la llevaba 20 kilómetros caminando al hospital porque tenía, aparte, una severa desnutrición la chica. Lo curioso es que los vecinos reaccionaron cuando no vieron a la nena. Mientras la mujer fue víctima de abusos toda su vida, en su misma casa, amenazada por el marido, a punta de pistola, trabajando como una esclava en una cantera en un municipio en Misiones, ni siquiera por plata, por bonos, nadie dijo una palabra. Cuando desaparece la nena, la mujer es denunciada. Es decir, es la doble, triple, cuádruple, quíntuple victimización de esa mujer, ahora en juicio. No, lamento, no tenía esa información. A veces, Antonio, son muchas las... No, me imagino. Los datos, las noticias que se tienen. No, lo entiendo. O sea, lo angustioso es lo que vos decís, ¿no? Es la triple opresión, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, opresiones por todo lado, digamos, económicas, sociales, simbólicas, uh-huh, y demás. Y también lo más grave de todo es que cuando tenemos casos así de extremos, aparecen determinadas conceptualizaciones en esa estructura legal, ¿no? De eso quisiera hablar, pero si te parece, después del primer tema musical. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Hoy nos metemos en territorio mexicano. Déjame... Vamos a tratar de romper con el clima, aunque ya vamos a volver a este clima de análisis. Este clima. Sí. Sí, tenemos el primer tema, es Cielito Lindo, de un grupo tradicional que son los Mariachis de México. A ver. Negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Se alegran, cielito lindo, los corazones. Una flecha en el aire, cielito lindo, lanzó Cupido y la tiro jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Todas las ilusiones, cielito lindo, que el amor fragua, son como las espumas, cielito lindo, que forma el agua. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda, estamos con Valeria Furjuele. Furjuele, sí. Furjuele, que te presento comunicadora, mujer y militante. Exactamente, sí. Me parece que son las palabras que me podían llegar a definir. Un poco incómodo esto de autodefinirse, ¿no? Es como encontrar, ver cómo me defino por lo que soy, por lo que hago. En La Búsqueda lo hacemos con una doble intención. la primera, la más genuina, es quién es uno para presentar al otro. ¿Con qué te presento? Con la imagen que yo tengo de vos, en principio es una, o que tenemos de acá, de vos, en principio es como vender un paquete al oyente. Claro. Si lo haces vos, no hay intermediarios, si nos parecía, siempre nos parece interesante, siempre le preguntamos cómo querés. Y después, bueno, si es un ejercicio para pensar qué va a decir. Algunos han dicho, presentame como Juan Pérez, y dan el nombre y listo. Bueno, Juan Pérez. Pues no quiere que le mencionemos títulos ni nada, está bien. Y a veces nos tomamos la prerrogativa de no interrumpir eso, sino en el medio de la conversación decir que además es docente o para situar un poco geográficamente, digamos. Pero bueno, para que vos te sientas cómoda. Vale, queremos que te sientas cómoda. Bien, gracias. Estuve hablando con Antonio toda la tarde y con Omar y dijimos, vamos a estar cómoda alguna vez. Que alguien se sienta cómodo en el programa. Que alguien se sienta cómodo en el programa. Claro. Omar parece sentirse siempre cómodo en el programa. Sí. Vos lo ves que se queje. Y en el sillón está muy cómodo, evidentemente, ¿no? Así que hay un debate en términos de los términos que se utilizan para definir la violencia. ¿Es un debate en lo legal o es un debate que todavía no se incorpora en lo legal? No, a lo que me refería recién, hace un momento, era el hecho de que tenemos que atravesar situaciones críticas para que de pronto la legalidad ponga sus ojos, ¿no? A partir, digamos, del azote, aprendemos determinados conceptos, podríamos decirlo muy crudamente. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el caso de Coria Fernández, en el fallo del 8 de agosto del 2012, se habla de una tentativa de femicidio. Tentativa, ¿no? Esta mujer fue golpeada sistemáticamente por su marido durante muchos años, los últimos 5 años fueron de terror. Ella hace denuncia, lo que te estaba explicando recién, las órdenes de restricción, que son bastante relativas, sumado acá que en San Luis no hay una comisaría de la mujer, por lo cual generalmente son atendidos por hombres. Y hay una estructura machista bastante importante dentro de las comisarías. Esta mujer hace la denuncia, no es escuchada, realizó 80 denuncias ante la policía. Este hombre la mató la intentó matar en la escuela, cuando estaba llevando a los chicos. Entonces, la primera vez que se habla, digamos, en el dictamen de un intento de femicidio, que es diferente al término feminicidio, que es cuando es la muerte sistemática de mujeres por parte del Estado, digamos. Ya se habla de una agresión sistemática, como un exterminio hacia la mujer. Feminicidio. El femicidio, el primer fallo es este año, ¿no? Es el de este año, el del 8 de agosto de 2012, que el Ministerio de Justicia gira, digamos, el juzgado al Ministerio de Justicia para implementarlo como política pública, ¿no? Instalar también de nuevo el término. Y este término es el que aparece después nuevamente en los medios de comunicación, en forma masiva, has trabajado y demás. Con todo, ¿qué es lo que se debe, digamos, primar o a dónde apuntamos, ¿no? A un cambio estructural y a un cambio cultural, básicamente, ¿no? No es que las mujeres feministas estamos en contra del hombre, enfrentados al hombre, digamos, es una lucha conjunta, digamos, pero también viendo datos que son reales. ¿Es conjunta? A ver, conozco muchos hombres, digamos, que hacen una lucha a la par, pero es asimétrico, digamos. Somos más las mujeres que hemos luchado por esto que hombres que acompañan. Pero sí, hay movimientos y hay movimientos de colectivos de varones antipatriarcales, donde, bueno, ellos también reclaman su derecho, ¿no? Digamos, cómo este patriarcado también los ha oprimido. Patriarcado, otro concepto teórico, ¿no? Para comenzar a entender, digamos, cuando hablamos de género, no solo hablamos de prácticas, sino también de estudios y conceptualizaciones. Esto es interesante porque algo que nos gusta siempre transmitirle a nuestros oyentes es que con distintas metodologías, con distintas aproximaciones, con distintas historias en el campo disciplinar, todos los ámbitos donde está ocurriendo algo que afecta a los seres humanos está de alguna manera bajo estudio. En algunos casos, en una construcción teórica permanente, en otros, algunos han saldado la construcción teórica y han pasado a otro lugar, ni siquiera a otro nivel, a otro lugar. Pero esto es tema de discusión. esto es temas de estudio, y cuando decís teórico es porque alguien o varios se han sentado a pensar sobre este tema. Sí. ¿En Argentina se trabaja en este tema? Sí, se trabaja, uh-huh. Y trabaja bastante. Digamos, hay también un doctorado, por ejemplo, de estudios de género en Córdoba. Es muy interesante. Es el único doctorado que hay en el país, ¿no? Específicamente estudios de género. Entonces, sí, digamos, es un campo de estudio bien interesante, bastante nuevo, digamos, formalizado, ¿no? Académicamente, sí. Pero digamos con una gran trayectoria anterior también académica y de investigación, etcétera. Te estaba diciendo con referencia, sí, al patriarcado, para retomar un poco, porque si no me voy por las ramas y después no logro entender qué es lo que quise decir. Con respecto a esto, digamos, algunos hombres, estos varones, este colectivo antipatriarcal, plantea también, digamos, que ellos han sido oprimidos por el patriarcado. El hecho de decir, bueno, el hombre no llora, el hombre siempre es valiente, ¿no? Entonces no ha dejado que el hombre se relaje también y que llore, que sufra, etcétera. El hombre es el que otorga, es el que cede. También, digamos, esta cuestión, ¿no? Digamos, uh-huh. ¿Por qué se generan muchas veces esta violencia, se mantienen las clases más vulnerables? Porque hay también, digamos, un poder económico del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces yo, que soy el hombre, yo tengo que llevar la comida y vos limpiás, cuidas los hijos, uh-huh. Demás, ¿no? Es como esta línea reproductora nada más, la mujer como una continuadora. Yo te quería preguntar cómo se trabaja sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, la cara que me pone. Porque por ahí el lenguaje es una cosa muy particular, esto de todos y todas, esto de la mina, esto de... ¿Se va cambiando? ¿Es importante trabajarlo desde el lenguaje para cambiar lo otro, o el lenguaje termina siendo un resultado de todo lo demás? A la miércoles. Te agradezco muchísimo la pregunta, no sabes cómo. A ver. No fue una ironía. No, me parece que fue literal. Exactamente, ajá. Sí. Es un brete, ¿no? Digamos, uh-huh. A ver... Quiero aclarar, digamos, que muchas de las cosas que he dicho las digo a título personal. Bien. Otras, digamos, también representan a mi grupo, ninguna santas. Con respecto a esto, bueno, no sé, yo creo que con la cuestión del lenguaje, esto muy a nivel personal, uh-huh. Lo relativizo. Me importan mucho más las prácticas. Está bien, bien. Me importa más que en la práctica estemos todos y todas, que ser enunciadas y quedar, uh-huh. Bien discursivamente. Y en la práctica, ¿qué sucede? Me interesa esa, la vuelta a la práctica, digamos, desde ahí comprender, desde ahí generar los cambios estructurales, los cambios culturales, los cambios sociales, las crianzas, comprender, uh-huh. Digamos, determinados derechos que no son fundamentales, como mujeres y también como hombres. Cuando hablamos del aborto no punible o cuando hablamos de la legalización y la despenalización del aborto, no hablamos de que solamente la mujer es la dueña de ese hijo, de ese feto. Es también pensar que si esa mujer decide hacerse un aborto, es acompañada por su pareja, por su compañero, etcétera, y que pueda sufrir también ese dolor y esa pérdida. Digamos que también pueda ser una decisión, uh-huh. acompañada. ¿Por qué no? Uh-huh. Yo no creo que el hombre tenga que estar aparte de todo esto, para nada. Hablando de aborto no punible, Y porque tiene una estrecha relación con... En realidad, cuando uno menciona cifras, sobre todo estas cifras, está hablando de realidades. Entonces, uno tendría que hacer como un ejercicio de superar que la cifra sea apenas un puente para tratar de ver la realidad. En un estudio realizado en el 2000... En realidad, el estudio está realizado en el 2010-2011. Los datos que se pudieron recopilar son el 2008. Tiene que ver con un estudio hecho por la Asociación para las Políticas Públicas, uno de los integrantes, Diego Fleitas, que estuvimos entrevistando, sí, acá en el programa. Uno de los cuadros que presenta también, ya lo hemos discutido aquí en el programa, pero nos interesa traer nuevamente el tema, es las violaciones por provincias explicadas en tasas, es decir, tantas violaciones por cada 100.000 habitantes. Y cuando uno ve el mapa, en marrón están 6 provincias con la mayor tasa. La tasa de violación es de, la más alta, es de 24 a 27 violaciones por cada 100.000 habitantes. Piensen en San Luis, que tiene 430.000 habitantes, estamos hablando de, supongamos, 25 por 4, ¿sí? Son, ¿no? 25 por 4 son 100 violaciones. San Luis está entre las provincias con más alta tasa de violación en el país, según datos del 2008. San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Jujuy y Salta, ¿no? Después, la que le siguen es Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Río Negro, las que menos, Chubut, Mendoza, La Rioja, Entre Ríos y Buenos Aires. Y Buenos Aires lo baja Capital Federal, en realidad, ¿no? Claro. Está el número ahí es bajo. Y cuando uno ve estos datos, inmediatamente entiende la necesidad del aborto no punible, que está previsto en la ley antes de que hubiese un dictamen exactamente, de 1921, la Corte. Exactamente. ¿No? Está en el Código Penal. Sí, es, digamos, generalmente cuando hablamos de violaciones tenemos que ampliar un poco, aparte solamente del abuso a mujeres, a niñas, también es el hecho, digamos, que en la nueva ley, digamos, para, déjame que lo busque porque lo tenía por acá, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la ley 26.485, también se contempla la violación que se da dentro de los matrimonios, ¿no? La violencia sexual. Sí. Entonces, también entenderla desde ese lugar, las violaciones. Con respecto a los abusos a las menores, a las niñas, no solamente es un flagelo, digamos, una ruptura con respecto a su niñez, digamos, cuando son obligadas también a tener esos hijos, cuando no se les respeta el derecho al aborto no punible. Digamos, es también quitarle una infancia a esa niña. Esa niña de pronto no ha madurado ni física ni psicológicamente y se va a hacer cargo de un bebé. Digamos, y fruto encima de una violación, cuando estamos hablando de relaciones, a veces de violaciones de familiares, generalmente cuando son abusos, la relación es asimétrica, el hombre es más grande que la mujer. Las cifras en San Luis son un tanto inquietantes. Estuvo Yolanda Bertazo un tiempo atrás en el programa, estuvimos discutiendo sobre embarazo adolescente. El porcentaje de nacimientos en Argentina, de nacimientos de madres de entre 12 y 19 años, es el 15,5%. En San Luis es el 18,2%. El departamento Belgrano tiene 30%. Y San Martín, 32% de los nacimientos son de mujeres de 12 a 19 años. Y un dato que es, no sé si tanto o más preocupante. El 2007 al 2008, comparado con 2009, 2010 y el 2011, en San Luis se reduce el número de nacimientos un 6-7%. ¿Se entiende? Los nacimientos totales en San Luis se reducen un 6-7%. Uh-huh. Sin embargo, los nacimientos de madres adolescentes suben un 20% entre los años 2009, 2010 y 2011, comparado con 2007 y 2008. Es evidente que está pasando algo grave. No pueden desconocer esas cifras porque son cifras oficiales del menú de estadísticas vitales de la provincia de San Luis. Está hecho esta gráfica, este dato, este trabajo que hice de visualizar los datos, está hecho con datos oficiales. No pueden desconocer. Sin embargo, no se ve en ningún lado ninguna acción vinculada a eso, al problema. Vos sabés que esto tiene una directa vinculación con la ley de educación sexual en las escuelas. Que está vigente el año 2006. La ley es la 26.150 y tiene 4 años de hablante. Es decir, desde que sale hasta que se pone en vigencia son 4 años. El tema es que, primero, que si nosotros hoy hiciéramos un reglamento en todas las escuelas de la provincia, seguramente nos encontraremos que en muchas de ellas no se está dictando educación sexual en la escuela. No. Y en relación a esto, además, pensar que hay una libre interpretación tan amplia que se dicta cualquier cosa por educación sexual, ¿no? Es cierto, es cierto. Quería agregar con respecto a esto, sí, es verdad, digamos, las escuelas, para mí lo fundamental es la educación sexual, básicamente. También entender que los niños a veces son adolescentes, 12, 13 años, que ya han tenido sus primeras relaciones sexuales, y de pronto uno encuentra que en las escuelas educación sexual para los chicos de quinto y sexto año. Es un poco incoherente, es bastante incoherente, no un poco. Digamos, y se los dan a fin de año, casi como un regalo de fin de año, de egresado, feliz egresado, te vamos a dar un taller de educación sexual. Y donde básicamente se les enseña nada más, muchas veces, nada más que usar el preservativo en el pene, pero no se les enseña la barrera de látex. Está bien. ¿No? Entonces también ahí, bueno, vemos, digamos, cuánta información se da, cuánta no. Sirve tener cuadernillos y que los docentes de otras materias se tengan que hacer cargo de esos cuadernillos. Digamos, yo lo he hecho como docente de secundario, me he puesto, les he enseñado, digamos, cómo se usa un preservativo, hacer barrera de látex y demás. pero también porque es una necesidad urgente, digamos. O sea, si un alumno mío viene y me cuenta que va a tener relaciones con su novia, y bueno, yo prefiero informarlo, decirle dónde tiene que ir a buscar los anticonceptivos su novia, cómo moverse y demás. Es fundamental la educación, pero ¿qué es lo que entendemos por educación? Verdaderamente implementarlo en las escuelas y no una publicidad masiva, porque con la publicidad no hacemos nada. Está claro. ¿Querés agregar algo, refrescar los datos sobre el encuentro, la jornada que se va a llevar a cabo el 29, pasado mañana? Sí, el Dale. Jueves 29 a las 18 horas en el microcine vamos uh-huh. a realizar el coloquio de Ninguna Santa, el que hemos realizado, el que venimos realizando. Esperamos, bueno, que asistan muchas personas, que podamos debatir, que podamos hablar. Vienen dos personas muy interesantes, Fernando Giayetto y Loris Termi, que vienen, bueno, como informarnos un poco. Ella va a hablarnos, son los dos, ambos son médicos, van a hablarnos acerca de la situación en San Luis, y Fernando también va a hablar, digamos, de los abortos no punibles y su actividad como médico, digamos, y a favor también de la legalización del aborto. En este caso, con Ninguna Santa hemos elegido profundizar el tema del aborto no punible. Entendemos uh-huh. que es un camino inmediato, que es ya. Uh-huh. Eso tiene que ser inmediato. Y luego profundizaremos el camino para la despenalización del aborto. Valeria, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Valeria Furjuel estuvo aquí en La Búsqueda. Quédate, vamos a una pausa y enseguida volvemos con Desde la Periferia. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.